Hola Julia, ¿cómo estás? Soy Rubén Estela, ¿sí? Sí, me conoces, ¿no? Sí. Bueno, porque si no, me tengo que presentar. No, no, pero vos me conoces. Es para que me reconozca la gente. Y vos sabés que, y sí, además sé que sabés, que estoy haciendo una obra que se llama Las de Enfrente, que es de Federico Mertens. Es un autor argentino que murió en 1960 y escribió esta obra en 1909. Era un hombre del teatro, un hombre que hacía mucho por el teatro argentino, escribió algunas otras cosas en colaboración con grandes autores y es él mismo un gran autor, por lo menos un gran comediógrafo, porque esta comedia, Las de Enfrente, es una comedia muy sencilla, pero con una mirada que la hace amplia, que la hace grande, que la universaliza, porque es esa mirada que propone respecto de qué pasa cuando uno está pendiente de lo que hacen los de enfrente, las de enfrente, los de allende los mares, los de más acá, pero aquellos que no somos uno. Y en poco cuenta cómo, en tono de comedia, por supuesto, cómo se fracasa cuando uno no hace su propio destino. Bueno, es un espectáculo recientemente estrenado con Graciela Pal, Héctor Calori, Lucía Estela, Francisco González Gil, Carla Bianca, Analía García Barbari, Miriam Strat y José Lovela. Un elenco nutrido, como vos estarás escuchando, y me tomé el atrevimiento de dirigir a estos compañeros que son súper profesionales. Que está muy a favor del espectáculo, con lo cual fue muy sencillo dirigirlo. Lo cierto es que estamos en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970, el teatro que depende del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal. Estamos los viernes a las 20 y los sábados a las 21. Las entradas son muy económicas porque pretendemos que sea un teatro para todo público y eso también incluye el valor de la entrada. Así que los esperamos a todos.